puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Hola, hola, buenas noches, amigas y amigos de Radio Revista Mamá Universitaria. Les saluda Maga y ahora ha tocado el segmento Mamá Subversiva, con un tema bastante importante relacionado a la educación. Les recordamos que la anterior semana estuvimos hablando sobre maternidades feministas en el segmento de la Cris, segmento Doblemente Mamá, y bueno, que no se olviden de revisar esos videos que están todavía en la página de Facebook. Yo escucho Mamá Universitaria. Recuerden que la maternidad y la paternidad debe ser considerada sin prejuicios míticos y sin ideologías opresivas que deformen su verdadera esencia. Hoy, Mamá Universitaria, con su segmento Mamá Subversiva, trae el tema La movilización y acción por defensa de la educación. Te acompañamos, seas mamá o seas papá, o no seas ninguna de los dos. Aquí, entre amigos y amigas, la cita es los miércoles a las 19 horas en Radio CCE, 940 AM o www.radiocce.com. Recuerda que nos puedes escuchar también en el Facebook Live, @mamauniversitaria1. Hoy, en nuestro segmento Mamá Subversiva, presentamos movilización, acción y organización por defensa de la educación. Para esto, queremos conocer cuál es el estado actual de la educación en general y cómo nos afecta como estudiantes, ya sea del sector privado o del sector público, y también cómo nos afecta como madres y padres. Además, conocer por qué es importante la movilización y qué acciones se vienen gestando. Una breve contextualización. Entonces, para esto tenemos a dos organizaciones invitadas el día de hoy. Vamos a empezar con nuestro segmento Mamá Subversiva, para conocer a nuestras invitadas. ¿Qué edad es adecuada para que mi hijo acuda a una guardería? ¿Puedo tener relaciones en la época de gestación sin afectar a mi bebé? Ser madre es un proceso en constante cambio y crecimiento. Mamá Universitaria presenta Mamá Sin Reglas. Un espacio para las madres que crean sus propias reglas. En esta ocasión volvemos a tener con nosotros a la organización Luna Roja y a su representante Tatiana Moreta. Luna Roja es una organización independiente y autogestionada de hombres y mujeres que realiza un trabajo de base y permanente en barrios, en el campo, en la universidad, en colegios, contra la estructura del sistema capitalista y patriarcal. Desde la construcción diaria se levantan a la organización y a la conciencia de mujeres del pueblo como el verdadero camino hacia la emancipación, y desde ahí declaran que la lucha está ligada a todos los sectores oprimidos que día a día sufren las consecuencias de este sistema. Y también tenemos con nosotros a Javier Cruz, representante de Revuelta, Estudiantes Organizándose. La Revuelta es una organización independiente y autogestionada que busca elevar los niveles de organización, conciencia y lucha, rechazando el oportunismo de la politiquería en el movimiento estudiantil, para así alcanzar una educación para el pueblo. Bienvenidos. Muchas gracias por el espacio a Mamá Universitaria, porque es un tema bastante importante el recorte presupuestario que nos va a afectar obviamente a todos los sectores y en especial a los sectores populares. Entonces, creo que es bastante importante tener en cuenta las distintas problemáticas que se han presentado también dentro de esta crisis sanitaria y económica, teniendo en cuenta también que las mujeres de los sectores populares nos vemos gravemente afectadas tanto en el acceso, en la deserción, en la permanencia, dentro de la educación superior y dentro de la educación en general. Entonces, eso por ese lado. Gracias, Tati. Más adelante vamos a estar hablando y pudiendo unir las ideas con lo que nos comparta Javier para conocer el panorama actual de la educación. Bienvenido, Javier. Hola, ¿qué tal con todos? Muchas gracias a Mamá Universitaria, a ti, Maggie, por darnos este espacio. Creo que es importante discutir y develar algunas cuestiones en relación a la educación. Hay, creo, confusiones, dudas alrededor de todo el tema, especialmente con las sentencias y finalmente cómo se está manejando. También desligar o también unir algunas luchas, pues no solamente la crisis educativa está marcada, no solamente está marcada por la educación pública, sino también hay una grave crisis a nivel de los estudiantes de la educación privada, de estas universidades que lucran de la educación de la forma más descarada, conjunto a la banca. Entonces, eso también es algo importante de hablar en esta época, marcar que no solamente es el recorte, esto va más allá. La educación está en juego, en peligro, y solamente la lucha, y está en nuestras manos defenderla. Muchas gracias a La Revuelta y a Luna Roja igual. Y bueno, precisamente por todas estas confusiones que vemos que nos están atravesando, y claro, como los medios tradicionales no cumplen el papel de informarnos, sino más bien de confundirnos, son los actores sociales los que mejor pueden explicar la situación. Entonces, desde Luna Roja, ¿cómo ven la situación de la educación? Como lo dijo Javier, no es una cuestión que solo nos afecta a la educación pública, sino también a la privada. Y también, ¿cómo nos está afectando en el caso de ser mamá o papá universitario también? Ya, muchas gracias. Primero, mencionar que previamente ya había como estas amenazas para el recorte presupuestario a la universidad, a la educación superior. Entonces, se dio, a la final sí se dio, y bueno, nosotros también nos manteníamos en una posición en contra también de iniciar las clases en línea, debido a que no todos nuestros compañeros y compañeras iban a poder acceder. Entonces, eso por un lado. Ahora, por el otro lado, primero que las mujeres, que bueno, con el recorte presupuestario como tal, las mujeres de los sectores populares nos vemos más afectadas. ¿Por qué? Porque primero, las compañeras que ya se graduaron y compañeros que dieron esta prueba de ser bachiller, o a su vez están como saliendo del colegio y planean entrar en la educación superior, no lo van a poder hacer primero, porque no se van a poder costear como tal un preuniversitario o clases extra. Ya, ese por un lado. Entonces, el recorte presupuestario demarca que también no va a haber suficientes cupos para todos y todas. Entonces, cosa que no está garantizando nuestro derecho al acceso a una educación de calidad también. Ahora, por otro lado, tenemos a nuestras compañeras universitarias que desertan de la educación superior. Entonces, esto se da por distintas razones que van ligadas tanto al cuidado del hogar, al cuidado de familiares, al tema económico también, que se ha visto, que nos hemos visto todos afectados. También el tema, por ejemplo, de las compañeras que son madres universitarias, que cumplen esta labor de trabajar, de estudiar. Entonces, esto es bastante importante mencionarlo, porque con este recorte a la educación y con la crisis sanitaria y crisis económica como tal, las compañeras desertan, entonces se ven obligadas a pedir un préstamo para poder seguir estudiando y de esta manera asegurar como sus estudios y poder seguir estudiando. Entonces, eso por un lado, mencionando como un poco el tema de las compañeras que son madres universitarias. Ahora, es súper complejo porque ahí también se conecta tanto el acceso a la educación como la deserción, porque ambas se ven, se pueden ver presionadas para pedir estos préstamos a la banca, y por lo tanto la banca sigue lucrando, y esto se ve gracias a, de alguna manera se da gracias como a estas medidas antipopulares del gobierno como tal. Entonces, vemos cómo se sigue marcando este carácter completamente elitista, funcionalizado, y también que está encaminándose a la mercantilización de la educación. Afecta directamente a las mujeres del pueblo, y esto nos está afectando completamente. Ahora también hay otro punto clave para topar, que es el tema, por ejemplo, de los despidos en la planta docente, en donde la mayoría de personal son mujeres que son jefas de hogar como tal. Entonces, que incluso hasta el día de hoy muchas mantienen, no están recibiendo su salario, y los medios de comunicación también de alguna manera tratan de romantizar esto, pero a la final se está dando una precarización total a las compañeras que son docentes. Entonces, eso por un lado. Ahora, es importante también que tener en cuenta que las compañeras dentro de las universidades privadas también se ven fuertemente afectadas, debido a que no ha existido una reducción de aranceles y siguen pagando, incluso se tienen que retirar a la mitad del semestre por no poder seguir costeándose la carrera. Entonces, más préstamos por un lado, o a su vez dejar de estudiar, dentro de este sistema, si es que tú trabajas, no puedes ser estudiante. Entonces, vemos cómo todo está ahí ligado. Entonces, algo súper importante también a topar es que, por ejemplo, muchas compañeras que son madres dependen de una beca que de alguna manera les daba el IFETH. Ahora, no se les ha estado pagando a los becarios, y es algo también súper importante, ya que muchos dependen completamente de esta beca. Entonces, es bastante importante topar esto, porque esto también está impidiendo y está haciendo que muchos compañeros simplemente se retiren y no puedan seguir estudiando. Entonces, ¿dónde está nuestro derecho a una educación para que sigamos estudiando a pesar de los inconvenientes personales que nosotros tenemos? Ahora, nosotros desde Luna Roja, como estudiantes universitarias, también tenemos una posición crítica también a los gremios de representación, que se dicen así, ya que vemos cómo frente a las elecciones también que se van a dar en el próximo año, se devela esta actitud oportunista también. Entonces, nosotras como estudiantes universitarias no podemos seguir dando respuestas tibias, ni creer tampoco en estos gremios estudiantiles que solo ha usado la lucha para sus intereses individuales. Entonces, frente a esto, nosotros llamamos como a la organización, llamamos a la movilización, porque se está vulnerando no solo nuestro derecho a la educación, sino nos vemos se ven afectados también nuestros papás con los despidos, con los endeudamientos a las bancas. Entonces, es importante mantenernos en pie de lucha, porque si igual, tomarnos las calles, porque si soltamos las calles, estamos soltando nuestro futuro. Y por eso debemos seguir gestando un trabajo organizativo independiente desde las universidades que nos permitan tanto y los estudiantes, que sigamos gestando nuestras reivindicaciones y defender nuestros derechos también, y entender que la educación es un derecho para todos y para todas, y no debe ser un privilegio. Entonces, eso a manera general. Chévere, Tati, sí, como lo mencionas, es una cuestión que no está solo afectando al estudiante, está afectando a docentes, y bueno, creo que la educación en general en este momento está en crisis. También con los guaguas se ha visto que el Ministerio de Educación está totalmente improvisado y bueno, solo son ataques y ataques, ¿no? Entonces, para eso, la revuelta igual sí nos podría ayudar con como con un contexto general, pero claro, una puntualización tal vez en cómo fue la sentencia de este recorte, en cuánto quedaron, o sea, qué es las mentiras que nos han dado con respecto a esto de la educación. Bueno, lo de las medidas, hay que tener en cuenta que bueno, se están excusando en base a lo de la crisis, a toda la pandemia, no solamente, es la pandemia. O sea, ya desde el año pasado ya se estaba viviendo una crisis, o sea, ya de a poco se están viendo algunas cosas y claro, la pandemia logra profundizar y agudizar muchas cosas y parte de ello es la política que ha estado teniendo el gobierno actual, que es enaltecer a los sectores privados mucho más, ¿sí? Es algo que, bueno, retomo ya, bueno, lo de la crisis no es la misma situación, hay una profundización por ello mismo y le permite al gobierno tomar una serie de medidas mucho más fácil y sobre todo al estar todo el mundo encerrado no iba a haber una respuesta directa y abusó. Entonces, en mayo, desde la primera semana de mayo, se oficializa un recorte de 98 millones de dólares que es notificado a las universidades. Así notificado, decir, bueno, ya te rebajamos el presupuesto y listo, ahí acomódate. Entonces, a partir de eso, surgen una serie de movilizaciones de del sector estudiantil principalmente aquí en la ciudad de Quito y posteriormente se irán desarrollando en otras ciudades del país como Cuenca, uno de los escenarios también como interesantes, Guayaquil igual y se va moviendo alrededor. Ahora este recorte son de 98 millones de dólares y es como un segundo recorte que se hace dentro de un año porque en el presupuesto general del Estado ya había un recorte de más de 141 millones de dólares a la educación superior. Eso ya estaba, pero además de ello se le suma otro recorte. Y aparte, en años anteriores también hubieron recortes presupuestarios y que en total, entre todo, con el actual, suman más de 400 millones de dólares, o sea, imagínate todo ese dinero que se le ha quitado a la educación superior, y es con el objetivo de desmantelar a la educación pública, ¿sí? Ahora, a partir de eso, hubo un sector que aboga por hacer una demanda constitucional, y esto va a la Corte Constitucional como referente. Entonces, hacen alrededor de 4 demandas, ¿sí?, a la Corte Constitucional dirigidas hacia el Ministerio de Economía, hacia el SES, hacia el Ministerio de Educación y otro de igual forma al MEF, al Ministerio de Economía. 3 de estas eran dirigidas a la educación superior. Y ahora, ¿cuáles son las resoluciones? Sí, ahora lo que pasa es que cuando ingresan estas demandas y la Corte Constitucional evoca las medidas cautelares, eso fue el baldazo de agua para todos así. O sea, ahí cayó todo. La lucha se enfrascó, pero el recorte ya se había dado. O sea, previa en eso ya hubieron despidos, ya hubieron recortes salariales, ya se habían recortado igualmente los programas de vinculación con la sociedad y los programas de investigación, proyectos semillas, todo eso ya se había suspendido, se había recortado el presupuesto y básicamente sí se hizo efectivo. Pero las medidas cautelares hizo entender a la gente como que no hay recorte, o sea, todo está bien. Sí. Ahora, eso es una falsedad y es todo manejado por los medios y conjunto al gobierno, etcétera. Ya parecía que esto no iba a tener solución y se iba a quedar enterrado, pero la semana pasada ya da la sentencia el 31 de agosto la Corte Constitucional haciendo respuesta a las 5 demandas. ¿Pero qué dice? Hay una demanda que hacen al oficio del Ministerio de Economía, que es el que notifica a las universidades del recorte presupuestario. Esa es una demanda. La segunda demanda es de una resolución del Consejo de Educación Superior, del SES, el cual hace efectiva este oficio del Ministerio de Economía. Y hay un tercero que exige la devolución del dinero a las universidades. Y hay una cuarta que no se habla mucho, que es una demanda que hicieron las universidades privadas como la UTE, la Católica, la Salesiana, la UDLA, varias universidades privadas, porque algunas de ellas reciben presupuestos del Estado. Ya son universidades cofinanciadas. Ahora, ¿qué es lo que dice? La Corte lo que sentencia es inconstitucionalidad en la ejecución del oficio del Ministerio de Economía y en la resolución del SES. Entonces, ¿qué es lo que te dice? O sea, lo que hiciste no estuvo en el proceso adecuado. Entonces, tu medida es inconstitucional y no sirve. Entonces, en esas dos, dice, está mal lo que hizo el Ministerio de Economía y el Consejo de Educación Superior. Pero en la demanda que hacen por la devolución del dinero, o sea, es totalmente descarado porque dicen como que, bueno, sí se hizo bien el proceso y les llamamos a las universidades, a que se ajusten con los presupuestos, porque está la crisis y todo el discurso del gobierno que maneja en la actualidad. Y queda ahí la cosa. Entonces, finalmente te dicen, es inconstitucional, pero igual es efectivo el recorte de los 98 millones de dólares. Pero, ¿qué pasa con esta otra demanda de las universidades privadas? Esa universidad privada falla a favor de las universidades privadas, es decir, el Estado le va a pagar el dinero que le corresponde a las universidades privadas, pero no a la educación pública. O sea, es un monto que está ahí, finalmente. Entonces, eso pasa alrededor y ahora surge la lucha, en este momento surge en un momento diferente, porque en mayo no había un contexto electoral, que sí, habían oportunistas, sí lo habían, pero el contexto ahorita es muy diferente, muy diferente. Entonces hay grupos como varias federaciones estudiantiles que están ligados con el anterior gobierno y que buscan que esa figura o el partido ese se regenere y siga dentro del gobierno, que es el que finalmente instaura el modelo que liquidó a la educación. Y por otro lado están una serie de oportunistas que han estado con Lucio, con Correa, con Moreno, con Lazo, con Moncayo. O sea, es increíble el camisetazo ahí. Pero eso, o sea, más bien ahorita hay que, como bien ha dicho Tati, rechazar toda esta politiquería, pero continuar con la lucha. Entonces, en ese sentido está un poco el contexto actual, que incluido lo de la modalidad virtual, es una improvisación y está en el piso la educación en la actualidad, si lo vemos de forma cualitativa. Muchas gracias, Javier. Y bueno, precisamente ya empezamos a hablar de este tema de qué hacer, ¿no? Porque se puede saber qué es lo que ha pasado constitucionalmente, las cosas que se han hecho, igual como tratando de conseguir dádivas en cuestión a que no se siga elitizando la educación, pero precisamente ahora qué hacer, cómo seguirnos organizando, ¿no? Yo escucho, mamá. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir, para el espíritu sanar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací quiero respetar, para mover la raíz de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací. Y así perseguir a la felicidad. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no lo pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, comer los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento. Y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que lo robado no aplaste nuestro porvenir, y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar. Sangre lleve flores.

junto a los otros compañeros, junto a las otras universidades que tienen igual el mismo accionar independiente, porque ya estamos hartos de que nos digan que las artes son apolíticas, que no son críticas, que solamente es belleza, cuando no es así. El arte históricamente ha respondido a los intereses o de los dominantes o de los dominados. En este caso nosotros estamos vinculados justamente con el arte popular, con el arte del pueblo, porque creemos que tenemos y nos merecemos una educación pública en artes y de calidad. Creemos que todas las personas que quieran estudiar artes tengan las oportunidades que nos merecemos. Además, nosotros no creemos que la lucha tiene que ir por vías institucionales o que tiene que ir por vías oportunistas. Nosotros creemos justamente en la independencia y en la lucha organizada en las calles. Estamos aquí, las artes no son bellas, no son apolíticas, son críticas y combativas. Estamos juntos con los estudiantes independientes, pero siempre al margen del oportunismo y al margen del electorerismo. Gracias. Muchas gracias, compa. Yo escucho Mamá Universitaria. Con alarma, las universidades públicas del sistema educativo primario y de secundario y la sociedad en general recibieron el 2 de mayo pasado la noticia de un recorte presupuestario de 389 millones de dólares en el sistema educativo nacional, equivalente al 10%. Cristina Benavides, docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador y representante del Frente en Defensa de la Educación Pública, nos acompaña en esta tarde en la segunda entrega de Punto Noticias. Cristina, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. ¿Cómo impacta este recorte en la calidad, para empezar, en la calidad de la educación y, por supuesto, en la planta docente de las diferentes universidades, en este caso de la Universidad Central a la que usted pertenece? Buenas tardes con todos y todas. Gracias por el espacio a Pichincha Universal. Nosotros somos un grupo de trabajadores de la educación que hacemos parte de la Universidad Central del Ecuador. Mi nombre es Cristina Benavides, yo soy docente de la Facultad de Comunicación Social y hemos recibido con asombro y preocupación la noticia de la disminución del presupuesto de las 31 universidades públicas que tiene el país. Decimos con asombro porque el gobierno varias veces ha señalado que la salud y la educación son dos sectores que no deben ser tocados en este momento en el que vive nuestro país una emergencia sanitaria. Y también decimos preocupación porque ya la universidad desde el 2014 ha sufrido varios recortes. Cada año se ha mermado el recurso de la universidad y eso va en detrimento de la calidad. Al mismo tiempo, de forma paradójica, el gobierno anuncia cada vez más la apertura de cupos para las instituciones de educación superior. Nosotros le queremos preguntar al gobierno cómo con cada año menos presupuesto podemos ofertar y ampliar esa capacidad para recibir a nuevos estudiantes en el sistema educativo. Es más, mientras hace el recorte, ahora el SENACID está asignando los cupos a los nuevos estudiantes para el próximo periodo académico. Queremos insistir en esa pregunta porque en el caso de la Universidad Central, este recorte afecta casi más del 10% del presupuesto general de la universidad que tenía para este año. ¿Quién va a ser afectado centralmente por la reducción de ese presupuesto? Vamos a ser afectados todos. No podríamos decir solamente los trabajadores de contrato, solamente los docentes de contrato. En general, vamos a ser afectados a la comunidad universitaria, empezando por los estudiantes, quienes han elegido a la Universidad Central porque, entre otras cosas, no pueden pagar una universidad privada y que la universidad pública durante estos años ha tenido la posibilidad de ampliar esa capacidad y la calidad que ofrece a nuestros estudiantes. ¿Quiénes más vamos a ser afectados? Los profesores titulares, quienes no tendremos espacio para hacer investigación, no tendremos horas para hacer proyectos de vinculación con la sociedad y poco a poco volveremos a dar clases como hace 10, 15 años. Muchos docentes antes dictábamos 24, 28 y hasta 32 horas semanales y muchos teníamos que trabajar en varias universidades para lograr completar el sueldo. Yo creo que eso hay que denunciarlo y los logros que se han alcanzado en estos años van a ir en detrimento cada vez más a partir de la disminución del presupuesto. Muchos han hablado que los profesores fundamentalmente afectados van a ser los profesores de contrato o los trabajadores de contrato. yo invito a la ciudadanía a que pueda reflexionar sobre realmente cuál es el impacto de la reducción del presupuesto a las universidades públicas. Esa reducción va a afectar a toda la sociedad ecuatoriana y, por lo tanto, todos de alguna manera estamos defendiendo el que ese presupuesto no se toque, porque la ciudadanía en general va a ser afectada, van a ser afectados los estudiantes, las estudiantes, que ahora estamos por iniciar un nuevo periodo académico y no sabemos, tenemos incertidumbre cómo ese periodo va a salir adelante. El propio rector de la Universidad Central ha anunciado esta mañana, o encendía las alarmas esta mañana respecto a la incertidumbre que usted menciona sobre el inicio del nuevo periodo escolar en las universidades, sobre todo en la Central, tomando en cuenta que van a empezar sin dinero. Eso pone en riesgo el inicio de ese nuevo periodo escolar, el periodo académico, como se le defina. Para los nuevos estudiantes, para los que van a comenzar la universidad, ¿podría estar en riesgo el inicio de este año lectivo, del semestre, de los nuevos estudiantes en la Central? Estaría en peligro para todos los estudiantes, porque con ese presupuesto, queremos insistir, es el presupuesto que corresponde a la partida de salarios. Por lo tanto, es posible que si no tenemos trabajadores de contrato, que muchos de ellos nos ayudan a cubrir la demanda de cada una de las facultades, quiere decir que los otros profesores tendrán que asumir la carga que antes los profesores de contrato tenían. Y aún así, nos faltará seguramente docentes para cubrir ciertas áreas. ¿Eso qué implica? Todos los estándares de calidad que se han peleado durante todos estos años nuevamente se van a ver en riesgo. Por ejemplo, un profesor otra vez tendrá que tener aulas de 100 estudiantes, que es precisamente uno de los índices que nos han medido permanentemente. Ya no podemos tener aulas de ese tamaño. La recomendación es 35 estudiantes. ¿Qué vamos a hacer si no hay docentes? ¿Vamos a volver a las aulas de 100 estudiantes? ¿Vamos a tener que no trabajar el tema de investigación? ¿No habrá espacio para hacer vinculación de las con la sociedad? Los pilares sobre los cuales se sostiene la Ley Orgánica de Educación Superior precisamente distinguen estos tres espacios dentro de la universidad. Uno, que es la docencia; dos, que es la investigación; y tres, la vinculación con la sociedad. No se podría sostener el modelo que está resguardado en la Constitución y en la LOES si es que no hay un presupuesto. Por lo tanto, el semestre está peligrando porque tendríamos que hacer adaptación frente a los cambios que deban venir después de esa reducción de presupuesto. En el caso de la Universidad Central, supera el 10% del presupuesto general, y en el caso del resto de las 30 universidades públicas que también son afectadas, la reducción se suma a lo que ya nos hicieron en el mes de diciembre. Quisiera que la ciudadanía pueda entender que este reporte no es el único que ha habido en los últimos años, que desde el 2014 hay esa reducción y que eso va mermando cada vez con la calidad. No requiere tanto el tema de pensar cómo organizamos de manera diferente el presupuesto este año en la universidad, sino fundamentalmente cómo sostenemos a esos compañeros y compañeras de contrato. Pero además, ¿cómo pensamos los compañeros que somos titulares? ¿Cómo enfrentar esa situación frente a un escenario en el que el presupuesto cada vez está en desmedro? Aunque sorpresivo, no se puede decir que es algo que no se veía venir, más tomando en cuenta lo que usted dice, que desde el 2014 se venía recortando el presupuesto a las universidades, pero este recorte se ha intensificado desde el 2018, es decir, en la actual administración gubernamental, y ha llegado a estos límites asombrosos, de más del 10%, como usted señala, junto con la crisis sanitaria. ¿Esto de una u otra forma significa despido de personal administrativo, docente, de servicios de las universidades? Pero no solo eso, sino que es privar de la educación al porcentaje más pobre de la población, que se ve obligado a la educación pública porque obviamente no tiene para pagarse una educación privada. Eso es también atentar contra, digamos que contra el libre acceso, si es que hay libre acceso a la universidad, al derecho a la educación de los jóvenes. Claro, estaría afectando lo que reza en la Constitución, y sobre todo reza el modelo que está implantado en la Ley de Educación Superior. Es decir, atenta contra el derecho a la educación como un derecho que se ha ganado y que incluso se lo ha tratado en organismos internacionales y que reza en convenios internacionales, pero además se está violando un segundo derecho, que también es el derecho al trabajo, que en el caso de la universidad, tanto el derecho a la educación como el derecho al trabajo digno están íntimamente ligados, y que nosotros, desde la plataforma de profesores y trabajadores de la educación, hemos planteado la necesidad de vincular estos dos derechos, de no mirarlos por separado, porque lo que ha ocurrido es que el presidente y el gobierno actual nos ha llamado a una cierta solidaridad, una solidaridad con la situación humanitaria, con la crisis sanitaria que vive el país, pero no ha pensado que realmente la verdadera solidaridad, de hecho, está en otro espacio, es una solidaridad con el trabajo digno que pueden tener los ecuatorianos y las ecuatorianas. Y que esta reducción, de hecho, ha ocurrido en todos los campos de la educación, no solamente en la educación superior. También la semana pasada conocimos que en el Ministerio de Educación varios docentes fueron despedidos y a otros les bajaron de su categoría salarial con el objetivo también de mermar los recursos destinados para la educación. Yo lo que quisiera señalar es que ese derecho a la educación no puede ser conculcado porque lo hemos ganado a través de diferentes medios, a través de diferentes mecanismos. Yo quisiera contarles lo difícil que era la universidad hace unos años, lo difícil que era ser profesor universitario. Por eso nosotros tenemos muchísimo respeto por nuestros compañeros y compañeras que durante años pelearon por tener presupuesto para la universidad. Cuando yo fui estudiante en la universidad, todos los meses de enero peleábamos por el presupuesto porque había un proyecto neoliberal implantado en la década de los 90 que mermaba el presupuesto de la educación, que mermaba los recursos para la universidad. Pero al mismo tiempo, sorprendentemente, se crearon muchas universidades privadas. Algunas de ellas, incluso de dudosa calidad, llamadas universidades de garaje, que fueron cerradas hace algunos años. Entonces uno se pregunta, ¿por qué desmantelan la universidad? Pero al mismo tiempo, en ese tiempo el Congreso creaba y daba el aval para que universidades privadas empiecen a operar. Ahora, Cristina, la CENESID ha dicho que va a revisar la planificación académica y presupuestaria con cada universidad y escuela politécnica para generar las soluciones operativas, normativas y presupuestarias que se requieran para afrontar la emergencia. ¿Usted cree que todavía esto sea factible? ¿Se puede hallar una solución que no sea esta de quitarles presupuesto a las universidades? Nosotros esperamos y tenemos fe en que en efecto eso se pueda lograr, que puedan revertir el tema de la disminución del presupuesto en la universidad. Miren, yo creo que este es un problema del país porque no solamente estamos ahí cerca docentes, trabajadores alrededor del tema de la educación. Están los estudiantes y está realmente el futuro del país. En un momento tan difícil como el que estamos viviendo, la educación es uno de los sectores más sensibles porque precisamente nos permite entender hacia dónde camina el mundo, hacia dónde gira el mundo. Y sin esa nueva visión, sin esa perspectiva que finalmente se va generando en las universidades, lo que más o menos nos están llevando es a que haya menos mano de obra calificada, por decirlo así, y con eso en beneficio de un sector que es el sector de los empresarios de este país que van a ver ensanchado su ejército proletario de reserva y por lo tanto va a haber más desempleo. Creo que hay que mirar esto de una forma integral. El tema de la salud y de la educación son dos derechos que en este momento sabemos que son muy importantes y que no deben ser conculcados porque en situaciones extremas estos son derechos básicos que la ciudadanía debe respetar, debe tenerlos como en cuenta para poder tener una lectura más apropiada de lo que ocurre en la sociedad. Nosotros por lo menos decimos la universidad siempre ha estado ahí al lado de lo que está ocurriendo en la sociedad. La universidad siempre ha estado al frente de los cambios que vive el mundo, de los cambios que vive el país y ha sido un actor muy importante. Por eso nosotros decimos la gloriosa Universidad Central, las universidades públicas en este país han peleado por frenar precisamente los embates de los gobiernos y de manera particular han peleado por frenar los embates de los organismos internacionales que permanentemente piden la disminución de los trabajadores del sector público. Al mismo tiempo que nos disminuyeron el presupuesto, también se anunció que viene un nuevo crédito del FMI para intentar paliar la crisis. Parecería coincidencia. Nosotros nuevamente le preguntamos al gobierno, ¿es coincidencia que de un lado se disminuye el presupuesto a las universidades y por el otro lado el FMI anuncie un nuevo crédito para el Ecuador? Eso que demandamos respuestas. Cristina, para finalizar, ¿tienen un estimado de cuánto personal docente, administrativo, en general, cuántas personas van a perder su empleo en la Universidad Central con este recorte? No podríamos tener un dato específico. Las autoridades de la universidad son quienes tendrán que darlo en su momento. Lo que sí sabemos es que tenemos 800 profesores contratados. Tenemos 700 trabajadores también que no tienen nombramiento, es decir, que son contratados o tienen nombramientos provisionales y que entendemos serían el sector más vulnerable. Esperemos que las autoridades de la universidad puedan dar declaraciones al respecto y estén planificando de alguna manera los mecanismos más acertados para que eso no se dé. Nosotros mañana queremos, se le escucha. Para sensibilizar a la comunidad, sensibilizar al país de que los recortes en la educación pública nos afectarán a todo el país de alguna forma. Ya, no solamente es el tema de los docentes, porque hay muchas campañas en redes sociales que hablan que somos casi una clase privilegiada. No solamente seremos afectados los profesores, serán afectados los docentes de contrato, serán afectados los trabajadores que también están a contrato, serán afectados los estudiantes. Y al ser afectados la comunidad de estudiantes, que más o menos está bordeando el 500,000 de estudiantes en todo el país, serán afectados a su vez sus familias, que tienen esperanza y que tienen fe en que una carrera universitaria puede mejorar las condiciones de vida que tienen cada uno de ellos. Uno se pregunta cada vez en una clase, bueno, ¿qué está aquí detrás? Está la esperanza de una familia, porque cada uno de esos estudiantes obtenga un título profesional y eso mejore las condiciones de vida de esa familia. Así es, Cristina. Le queremos agradecer por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado durante esta entrevista. Cristina Benavides, docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador y representante del Frente en Defensa de la Educación Pública que nos acompañó en la segunda entrega de Punto Noticias. Gracias, Cristina. Gracias. Y no sé si nos permiten hacer la invitación. Vamos a hacer un plantón pacífico, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad para manifestar nuestra inconformidad contra la reducción del presupuesto a las universidades y al sistema de educación superior. Y vamos a cumplir con esas medidas, pero sobre todo queremos recalcar que es una acción pacífica en la cual estamos reclamando nuestro derecho a la manifestación, por decirlo de alguna forma, o a la resistencia tal cual está declarado en la Constitución. Les invitamos a que se sumen. Todos somos afectados por el recorte presupuestario y todos somos la U. Muchísimas gracias. Y hay que tener claro que la falta de acceso a la educación es mantener a un pueblo sometido en la pobreza. Eso es lo de fondo. Estos pequeños testimonios precisamente se dan en el contexto de movilización que requiere el estado de la educación superior y, bueno, de la educación en todos los niveles. Y de cómo la sociedad se está empezando a organizar mucho más que antes. Pero es importante recalcar que la organización no viene desde ahora, sino que viene mucho tiempo atrás y por eso tenemos a los invitados del día de hoy que desde Luna Roja, un poco abordando la problemática que también nos atraviesa la mujer, y con Javier de La Revuelta, teniendo en cuenta cómo se encuentra el movimiento estudiantil y por qué nos afecta el recorte presupuestario a todas y todos. Y por eso les pido en este momento que nos cuenten un poco cómo se encuentra los jóvenes, los estudiantes a nivel de organización, de la movilización, qué acciones se tienen en mente y se van a presentar. Tati, por favor. Bueno, nosotros hemos decidido sumarnos a la movilización varias organizaciones completamente independientes, sin alianzas con algún partido politiquero, como lo han hecho los diferentes gremios de supuesta representación estudiantil. Entonces, hemos realizado asambleas, hemos igual estado realizando múltiples actividades a lo largo de ese tiempo, como foros también, como para dar a conocer tanto el lucro de la educación que se da dentro de las universidades privadas, como también diferentes temas que son importantes tomarlos en cuenta frente a la crisis sanitaria. Entonces, desde Luna Roja hemos trabajado constantemente y, bueno, en este contexto con distintos colectivos como son Artes en Lucha, La Revuelta y algunos otros colectivos que se han ido sumando a esta iniciativa y también, claro, realizando la construcción de distintos plantones también, que es bastante importante tenerlos en cuenta. Entonces, eso por ese lado, hemos seguido, a pesar de esta crisis sanitaria, hemos seguido realizando nuestro trabajo de generar conciencia, de seguir despertando a nuestros compañeros y compañeras estudiantes, que frente a esta crisis sanitaria, de alguna manera, sí nos hemos visto afectados todas y todos en cuanto no sea movilidad y todo, pero sin embargo la lucha ha persistido y hemos seguido movilizándonos durante toda esta pandemia, a pesar de las trabas que nos han querido poner también. Entonces, eso. Ahí en específico para Luna Roja, Tati, ¿cómo este recorte presupuestario? Bueno, yo siempre digo que las mamás que somos estudiantes y las que no somos estudiantes, también es importante que nos organicemos y movilicemos, porque nos están privatizando la educación para nuestros hijos. ¿Qué papel tiene la mamá universitaria? Bueno, el papá universitario también, pero teniendo en cuenta la particularidad por la que atraviesa la mujer, ¿qué papel tiene en esta cuestión de organizarse? Claro, es súper importante que todas y todos nos organicemos y, como tú lo mencionas, teniendo en cuenta que no solo se ve afectada nuestra educación, sino también la de nuestros primos, las de nuestros hermanos, nuestros hijos e hijas. Entonces, es importante que veamos que la educación, primero, con toda esta arremetida neoliberal también por parte de los gobiernos, en sí, nos vemos afectados y afectadas. Entonces va desde la educación primaria, la secundaria, y como ya les mencionaba anteriormente, cada vez se ve más limitado el acceso a la educación superior y el acceso a la educación como tal. Entonces vemos que más de 100.000 niños y niñas no han ingresado en este periodo académico a las escuelitas. Entonces vemos cómo en realidad esta crisis sanitaria sí nos golpeó a todos y a todas, y por ello es importante seguir luchando por nuestras generaciones, por las generaciones que vienen, porque no es solo un beneficio o la defensa de la educación y de distintas luchas solo para nosotros, sino para los que vienen también. Entonces, eso creo que es importante, seguir movilizándonos, seguir visibilizando, seguir realizando distintas actividades para que la gente te despierte, o sea, que se dé cuenta que en serio este gobierno literalmente nos está matando, tanto como vimos que no existe un acceso a la salud también como tal, a una vivienda digna. Entonces son cosas por las cuales debemos seguir luchando, debemos seguir organizándonos y eso, entonces, y movilizándonos, que es lo principal, visibilizando eso, el descontento. Gracias, Tati. Javier, por favor. Bueno, en la actualidad es interesante porque a partir de esta lucha del recorte presupuestario y por algunas condiciones creo reales, y ya porque se nota en la realidad cómo actúan los personajes y ciertos grupos politiqueros, ha habido una autoorganización estudiantil, y también es interesante ver que algunas asociaciones igual han tomado como una posición frente a ello. Y bueno, hicimos una asamblea entre varias organizaciones y asociaciones estudiantiles el día domingo en la noche, donde discutimos esto, qué es lo que está pasando en la actualidad y cuáles son las necesidades ahora. Creo que es común el rechazo a los politiqueros, a los oportunistas dentro del movimiento estudiantil, pero también gestar organizaciones que luchen realmente por sus derechos, o sea, por nuestros derechos. Hubieron varios grupos y a partir de ellos salió la convocatoria del día martes a las 10 de la mañana, donde hay estudiantes de diferente tipo. Hay compañeros de la Escuela Politécnica Nacional, compañeros de la Universidad Politécnica Salesiana, compañeros de la Universidad de las Américas, compañeros de la Universidad Central de diferentes facultades, compañeros que se han organizado dentro de la Facultad de Artes, tanto de Artes Plásticas como de Música, y de igual compañeros de la Universidad de Artes que también viven aquí. Y también algunos becarios con los que hemos tenido una relación, un contacto ahí, nos han estado escribiendo. Y es interesante, o sea, yo creo que es un momento en el que los estudiantes deben de tomar el futuro por sus manos, sin esperar a que personajes o que venga, a que no sé, venga un mesías o venga un personaje a decirte que todo va bien, va a estar bien. Creo que todos los personajes que se vienen en el ciclo electoral nos van a pintar eso, que la educación va a cambiar, todo ello, que no... Bueno, en relación a lo público más, porque creo que en relación a lo de lucro, la verdad, nadie va a hablar. Eso es un negocio que está ahí tapiñado y que muy poca gente habla de ello. Solo por dar un ejemplo, en la Universidad de las Américas, solamente por concepto de ingresos, tiene un ingreso del anterior año de 119 millones de dólares, que marca como un crecimiento del 13% entre el año anterior y entre el 2018-2019. Hay varias de estas universidades privadas tienen paraísos fiscales, por ejemplo, entonces fugan todo el dinero de los estudiantes de afuera. Hay un negocio muy, muy engorroso por ahí que es en relación a la educación católica, a la educación, bueno, salesiana católica, que es muy complicado ver datos. Tienen más de 70 años aquí dando, educando en el país y también lucrando, son altas las pensiones. Por ejemplo, hubo algunos padres de familia de la escuela La Salle que se habían organizado en contra del lucro, en contra de los abusos. Te piden textos aún en plena pandemia, donde están en una especie de modalidad virtual. Entonces debería ser como gratis o rebajar los costos, tanto en las escuelas particulares como en las universidades privadas. Eso... nadie hace caso, hacen lo que les da la gana. Ahora en la educación pública es diferente porque hay una lucha ya de años, pero yo creo que es importante que haya una unidad estudiantil en ese sentido en la actualidad entre estudiantes de las públicas y estudiantes de las privadas. Y eso es algo que se está dando, es la primera vez que pasa esto en la historia del país, creo que en la historia del movimiento estudiantil, y eso nos llena de bastante energía, por un lado, pero no nos quita la rabia, la indignación que tenemos ante la política actual de este gobierno y por el modelo estructural que hay en la educación, que tiene por objetivo desmantelar la educación pública y enaltecer la educación privada, finalmente. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Tati y Javier, por permitirnos conocer. Hay algunas mamás que estoy más que segura que no tenían como mucho conocimiento, primero del recorte y de todo lo que nos está robando el Estado, y también de todo lo que podemos hacer para empezar a eliminar esto. Voy a pasar un extracto de una canción cortita y luego de eso nos despedimos. Los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el hablar de la jauría. Caramba, esa mala cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotana y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba, esa mala cosa, que viva lo experimento. Le gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es aprecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba, y zamba la cosa, el código del derecho. Bueno, gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando, gracias a las dos organizaciones también que nos permitieron conocer el ámbito educativo desde la organización y la lucha. Como la canción dice, los estudiantes que tenemos la fuerza suficiente como para exigir que se cumplan nuestros derechos y, bueno, todas las acciones solidarias que solo se consiguen con organización. Por eso, igual, un último mensaje de parte de ustedes, compas. Bueno, les invitamos. dale, dale. Bueno, yo le doy primero a ella. Nada, agradecer a Mamá Universitaria por el espacio, por dar a conocer a la gente que los estudiantes nos estamos organizando de forma independiente, no solamente estudiantes de las universidades públicas, sino también de las privadas. Creo que hoy más que nunca se necesita esa viveza, ese sentimiento jovial que solamente podemos dar los estudiantes. Y más que todo, que somos hijos de los trabajadores y trabajadoras, hijos de que estamos ahí, no solamente que muchos de nosotros sobrevivimos por el sustento de nuestras familias y que ahora en la actualidad, ante los despidos, los recortes salariales, la falta de trabajo, el endeudamiento con la banca, o sea, hace muy, muy complicado. Creo que es un momento de reflexionar nuestro papel en la sociedad como estudiantes y también como hijos de trabajadores y trabajadoras. Igualmente, seguir con la lucha, no solamente es hoy o no solamente es cuando hagan los recortes. Se ha mantenido una organización fuerte y hay preocupación general. Y hay estudiantes que se piensan realmente en la transformación de la educación y también de la sociedad. Igualmente, muchas gracias por este espacio, Mamá Universitaria, por la invitación. Y bueno, seguir invitándoles a que se unan a las acciones que seguiremos realizando, porque no es que acaba aquí con una movilización, sino que vamos a seguir forjando el camino, no solo estudiantil, sino también por la defensa al trabajo, por la defensa a la salud. Entonces, nos mantenemos en pie de lucha y muchas gracias. Y bueno, seguimos invitándoles a que se organicen, a que tomen conciencia, a que seamos conscientes de toda esta arremetida, tanto de este sistema como tal, como de este gobierno. Y eso. Gracias, compañeros, una vez más. Gracias a ustedes que nos escucharon y nos vieron. Y bueno, a puertas de octubre, invitarles a la organización, que las calles es el único camino. Se vienen algunas acciones y como madres, como padres, por nuestros niños, por nuestros sobrinos, por los niños que vienen, la educación debe ser un derecho y todos los otros derechos también deben ser respetados. Con ustedes estuvo Magali. Muchas gracias. Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga, Nyukai Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres, siempre llenos de metas que cumplir. Mamá Universitaria, entre libros y pañales. Un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. Les esperamos la semana que viene. ¡Hasta pronto!